Hola mi gente, yo soy Ariel de Cuba y mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salga muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino. Si no toman medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa. Hola, hola. Bueno, vamos allá, es miércoles, parece que seguimos adelante, el tiempo resulta que no se congela, sino que los días pasan, vamos intentando afinar los medios técnicos para hacer de Quédate en Casa un espacio diario, que creo que lo estamos consiguiendo también. Y bueno, hoy de nuevo volvemos a tener un contenido variadito. Esta familia radiocrasista, no sé cómo llamarnos, nos propone un popurrí de cosas. Pues tenemos poesía, tenemos juegos para pasar la cuarentena entretenidísimos, tenemos de nuevo visitas virtuales a museos, tenemos más iniciativas en medios alternativos como nuestra pequeña radio y tenemos también cosas de lectura, así que como el tiempo es oro, yo os doy paso y que tengáis un buen programa en casa. Pues sí, gracias Sofía. Primero pedir disculpas porque había olvidado yo la ventana de la reunión, de prenderla ahí en el remoto de la radio. O sea, estábamos todos conectados, pero la radio ahí estaba en el polígono, ella sola, que no tenía la conexión y por eso no estábamos saliendo en directo. Ya estamos saliendo en directo en el 105 de la FM y a través de la emisión online. Si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del 645-33-066 y mandarnos un mensaje de WhatsApp, a través del Twitter, del Instagram y del Facebook también de Radio Crash. Hoy vamos a empezar con un audio que teníamos pendiente de ayer, de un compañero de Borja, que en esta época de cuarentena le ha dado por la poesía. Vamos a ver qué os parece la gente poeta desde sus casas en esta cuarentena. Vosotros seguramente no vos acordáis de oír de Tristán de Minga Fría. Sí, hombre, sí. Él ye arbañil, muy moreno, bien portado y célebre mil por mil. En cuestión de dar el diente, Dios mío, qué tristanín. Rabila más tristán solo que la rueda de un molín. Traballar no ingusta mucho, prefiere más discurrir, a donde se come de baldre y como él puede asistir. Pero como tenga perres, gastales pronto, eso sí. Pues fue el caso que un día ponse Tristán de postín y marchó a correr a Uvieu. Lo que fecho allí, San Tristán y lo averigüe. Pero al postre y a la fin buscó posa en una fonda, de las de rango y postín, con flores peles meses que aquello parecía un jardín. Como de noche yera a cenar, pide el yestín: ¡camarero, venga aquí! A este paga esa fartura o llame a la Guardia Civil. No lo llamen, pierden tiempo y han facer caso de mí. Como ven a menudo, y a estos dos tan fartos de mí. Pues sabe, amigo, que tiene buen modo de discurrir. Fínselo así tantas veces, pues si no fisieran sí, ¿cómo estaba yo a estas horas, muerto fame, pereí? Quedóse el patrón pensando, y después de un rantiquín, dijo a Tristán: si promete obedecerme usted a mí, yo prometo y perdonalo. Siempre que la pueda servir, pa' esto estamos en este mundo, buen paisano. Bien, pues mire, va usted a ir a esa fonda que está enfrente y que vuelva usted a repetir la faena que fixo aquí. Pero atienda, come allí todo lo que el ventrón y lleve, que si tío faime a mí competencias a desgüello y que pague alguna en sí. Y dixo Tristán al dueño: pues no lo puedo servir. Ya ve usted, y siéntolo mucho. Faiga usted el favor de ir, que y doy al propina de un duro. Pero señorín, allí físelo ayer a las 12 y el dueño mandóme aquí. Vosotros seguramente no vos... Se cuela, qué poesía. Nada, poesía, ¿qué os pareció? ¿Estáis todos...? Bien, muy bien, ¿no? Los pelos como escarpias. ¿Algún tipo de análisis? Se escuchó muy bien, además. Bueno, pues le damos las gracias a Borja y a Belino por mandarnos esa poesía. La gente pide canciones, manda saludos, pero bueno, no todo el mundo es poeta, ¿eh? Vamos con Gonzalo. Gonzalo, de Asbury Park. Oh, recordemos bueno, que hoy... Hoy hay programa, ¿eh? Media, que nadie se vaya luego de... Después de Quédate en Casa, pero porque hay programa hoy. ¿Cuál es el programa, más o menos? Bueno, pues hoy el programa lo va a hacer mi compañero Nacho en solitario, porque ya sabéis que estamos en cuarentena y no podemos juntarnos, aunque tenemos muchas ganas. Y esta semana pues lo va a hacer él solo. Va a haber muchas muchos temas que van a ser en directo, pero bueno, también repasar algún que otro clásico. Y nada, aquí estamos, dispuestos a contar a la gente pues maneras de cómo divertirse entre los amigos, aunque no se vean, ¿no? Pues nada, Gonzalo, ¿cuál es lo que nos propones tú para esta cuarentena? Pues aprovechar las nuevas tecnologías que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Por ejemplo, el teléfono móvil. Por WhatsApp, por ejemplo, podemos hacer juegos que tradicionalmente pues los hacíamos a lo mejor cuando íbamos de excursión o cuando quedábamos con nuestros primos o con nuestros amigos. Por ejemplo, historias encadenadas, ¿no? Que pues, empezar a escribir un relato, pasárselo a otra persona y que esa otra persona lo continúe. Y la cosa, bueno, se va degenerando y es muy divertido. Y además también se puede hacer tanto escrito como hablado, gracias a que el WhatsApp nos permite grabar audios. Retos de dibujo. Estás proponiendo, Gonzalo, trasladar juegos tradicionales y adaptarlos al WhatsApp. Al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp o a redes como esta con la que estamos utilizando para hacer el programa, Jitsi, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, retos de dibujo. Esto es lo que estoy haciendo yo con mis amigos. Cada día me proponen un tema y yo hago una ilustración y así, bueno, mato el tiempo y de paso, pues, mejoro mis habilidades con el lápiz. Estás ilustrando, entonces, ¿no? Eso, sí. Los que son diseñadores gráficos tienen eso siempre pendiente, Gonzalo, no pueden ahí expresar creatividad. No, además es esencial. Nosotros nos permite bosquejar así cosas rápidamente y que la gente las entienda. Y tengo dos adaptaciones aquí que, sintiéndolo mucho, voy a decir el nombre del juego oficial porque así la gente lo pilla enseguida, que son, por ejemplo, el Pictionary y el Scattergories, que bueno, son juegos que los podéis hacer sin tenerlos, pues son sencillísimos. El Pictionary, ya sabéis, colocáis un dibujo en el WhatsApp y los demás tienen que adivinar qué es lo que estás intentando comunicar. Y el Scattergories, pues es el típico juego de proponer varios temas y sacar una letra al azar y con esa letra, pues, buscar palabras que encajen en ese tema que habéis previamente escogido. Y después, Jairo, tengo aquí una cosa que, bueno, a lo mejor las mujeres pues que no quieren participar en esto, pero es una cosa muy divertida, que es el concurso de bigotes, Entre los amigos se queda y a ver quién tiene el mejor bigote. Todos los días lo repasas, todas esas cosas que, bueno, esto en los ejércitos se hacía para mantener la moral alta, así que también lo podemos hacer nosotros en casa. ¿Y ¿Quién hacía pues, eso, Gonzalo? En los soldados, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Y ellas, pues, se lo pueden pintar, por ejemplo. Sí. No, que casualmente hay gente que está pidiendo bigotes también. O sea, esto me suena desconocido. Pues que en la cuarentena se va a poner de moda el bigote. Espero que no lleguemos hasta Movember, que es el mes del bigote. Y me queda una que quizás sea mi favorita, porque yo tengo medallas jugando a esto, que es el típico juego de las películas. simplemente, bueno, si hacéis videoconferencia o más, pues podéis jugar por equipos. Ya sabéis, se propone una película y el equipo contrario, o no, tus compañeros, perdón, tienen que adivinar qué película es gracias a tus gestos. No, no vale hacer nada, ni escribir letras en el aire, nada. Simplemente tienes que representarlo con tus gestos. Y ese, la verdad, también es muy divertido. Sobre todo cuando tenéis gente pequeña en casa, os lo podéis pasar muy bien. Bueno, en casa y en casa de tus primos, tíos, hermanos y demás. Así que estas son por ahora, ¿eh? Por ahora, que a lo mejor dentro de unos días os traigo más cosas más modernas. Esta es mi aportación para que la gente se entretenga un poco estos días de cuarentena. Pues muy bien, Gonzalo. Al contrario de lo que yo pensaba, has hecho una aportación muy importante a este Hablemos en Crasa. Bueno, había otros que eran los juegos para adultos, pero eso ya lo vamos a dejar para otro día. Vaya, ¿ves? De eso sí que pensaba que ibas a meter ahí la coletilla. Esto es mejor hacerlos en pareja. O sea, los miembros vale. De la misma pareja, mejor. Te pierdo, Gonzalo. La conexión está empezando ahí a fallar. Ahí. Acordemos que Gonzalo nos está hablando en directo desde su casa. ¿Es el centro? Desde el llano. A mí me gusta decir que es el llano. En realidad vivo en el centro, pero soy humilde. Bueno, pues esta es la aportación de Gonzalo desde el llano. Y que nos va a dejar un tema que él mismo puede presentar, si quiere. Ah, pues sí, vamos a escuchar a la Mandrágora, un supergrupo español que formaban Javier Cabe, Joaquín Sabina y Alberto Pérez, allá por los 80, y que hacían cosas tan divertidas como esta ovejita lucera. Pues nada, ahí va, la ovejita lucera. Un tema que yo no entiendo, pero que Gonzalo y los demás dicen que sí. No sé, yo estaba llamando ya... Es muy divertido, y lo pueden escuchar los niños. Tengo ya una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Tengo ya una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este canto. Piririta, piririta, piririta, muy por el Dios. Va. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este canto. Me gusta cuando bala la ovejita. ¡Ve! Por favor. Por favor. Me gusta cuando bala la ovejita. ¡Bé! Y cuando le contesta el corderito. ¡Bá! Me sabe a musiquilla celestial ese dulce balar. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen hacen pum y hacen pan los demás, a mi plin los demás. Mi ovejita se ha roto una pata, que lata, que no puede andar. Mi ovejita se ha roto una pata, que lata, que no puede andar. Yo le digo, pobrecita mía, que está todo el día diciéndome va. Piririta, piririta, piririta, piririta. No encontraba el momento para hacer el fade out, porque como era un audio de WhatsApp, no podía ahí bajar el volumen, y entonces no lo sabía, pero al final resultó que el tema entró muy bien. O sea, suele pasar con Gonzalo, desconfía siempre, pero luego al final acaba resultando. Tenemos también conexión directa con Pilar. Pilar, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí. Bueno, muy bien, Pilar. Hoy nos vuelves a traer otro tema cultural y de visita virtual, ¿no? Sí, bueno, si ayer hablábamos del Museo del Prado, que decíamos que era de los más importantes del planeta, bueno, para todos aquellos que les gusta el arte y al que no le gusta también, son muy interesantes estas visitas virtuales. Hoy traemos la Galería Uffizi. Uffizi, nos vamos a Italia, a Florencia. Si ayer comenzamos en Madrid, pues hoy Florencia, ¿de acuerdo? Perfecto. Y bueno, para no estar deletreando y demás, pues ¿sí? Es en un buscador, nada, se escribe Galería Uffizi, visita virtual y ya está, ahí estáis. Pues sí, yo creo que además el Google siempre te corrige. Tú pones Galería Uffizi. Y si pones Galería y Florencia, el Uffizi a Google ya se encarga de identificártelo. O sea, que seguro que no van a tener problema para Uffizi, entrar. Sí. Que es U, dos Fs y I, Z. Muy bien. Vale, y otra I. Uffizi. ¿Alguna obra destacada que nos podemos encontrar en el Uffizi que podemos... No nos vamos a extender mucho. Esto es nada más que proponer. La visita virtual, ellos entran ahí y ya ven los contenidos y todo esto. Tienen el plano, todas las salas por donde pueden ir y tal. Pues perfecto. Y bueno, la canción, el tema musical, que era de los Rolling, ¿no? Exactamente, tengo aquí preparado el tema que nos propones hoy, para dar un poco de caña, el Satisfaction de los Rolling Stones. Ahí está. Bien, quedémonos en casa. Y sí que pude hacer un fade out más o menos profesional de esta canción de los Rolling Stones, el I Can't Get No Satisfaction. Vaya pronunciación. Está Gonzalo asustado, poniéndonos un perfil como diciendo una pronunciación horrible. Conectamos ahora en directo, como siempre, con Falo, que nos escucha desde el centro de Gijón, también en su casa, y con muchos temas que comentarnos. Muy buenas, Falo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy quería hablaros un poco de unas iniciativas que desde los medios comunitarios alternativos, medios, digamos, que no somos convencionales, pues también se están organizando y llevando a cabo, como es este propio programa que estamos escuchando, como este Quédate en Crash, que hacemos aquí desde Radio Crash. Y antes de hablar de lo que hacemos nosotras en CRAS, también os quería hablar de lo que estamos organizando, por un lado, de la Red de Medios Comunitarios, que es un poco la entidad que aglutina pues a las radios libres y comunitarias del Estado. Y con esa Red de Medios Comunitarios pues estamos intentando organizar un programa especial para el domingo por la mañana, el domingo a las 11 de la mañana, desde las 11 hasta la 1, y con ese programa, bueno, pues vamos a hacer un programa en red con las distintas emisoras y retransmitirlo también en red por las distintas emisoras desde las radios libres y comunitarias estatales. Tenemos por ahí una cuña que nos presenta el programa, así que si quieres la ponemos. Este es el coronavirus que nos cuentan. En primer lugar, quiero mandar un mensaje de tranquilidad a nuestro país. No generemos alarmas. El del poder. El Estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho. recogido por nuestra Constitución para enfrentar crisis tan extraordinarias como el del dinero y la economía. La economía estaba tranquila en el lago de los cisnes económicos, que todo estaba controlado, que había una cierta calma, sobre todo después de lo que fue la firma de la primera parte. El de las cifras. Tenemos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. El de la verdad a medias. Si hay autocrítica por parte del gobierno, porque se ha criticado que pudo haber actuado tarde y que incluso erró al haber permitido la manifestación del 8 de marzo en Madrid y de hecho algunos partidos. El único que quieren que escuches. Y este, el que te contamos nosotras. El del día a día, el que te hace reír, llorar, gritar, el familiar, el de tu amigo y tu vecino, el que te da esperanzas de una sociedad mejor, el que ves cuando te asomas al balcón, el que no te cuentan. Este domingo 29 de marzo, la red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sintoniza tu medio comunitario más cercano y vive con nosotras el otro coronavirus. Más información en www.medioscomunitarios.net, Facebook y Twitter. Red de medios comunitarios, por el derecho a comunicar. Bueno, pues ahí teníamos la cuña promocional de la red de medios. Va a estar el fin de semana ajetreado, Falo. Sí, va a estar bastante ajetreado, pero bueno, como estamos en casa, pues tenemos tiempo para organizar estas cosas. Antes de hablar de lo que vamos a hacer aquí el fin de semana desde Crash, también os quería traer otra iniciativa de Pícara Magazine, que es bueno, una revista digital con perspectiva feminista que lleva ya 10 años funcionando y que todos los miércoles lanza un boletín con contenidos nuevos para las suscriptoras, y en el caso de hoy he dado dos boletines, uno sin nada que tenga el coronavirus para, bueno, entonces estamos saturados ya de tanta información y de tantas cosas, y otro, bueno, pues que sí, que tiene que ver con el coronavirus, pero desde esa perspectiva feminista. Y nada, hoy también con Andrea Momoite, que es una de las mujeres que forman parte del equipo coordinador de Pícara Magazine, y le pedimos un audio pues para que nos contara un poco el porqué de esos dos boletines y los contenidos para quien esté interesada en conocerlos, pues que se acerque a la web de Pícara. Así que escuchamos a Andrea Momoitio. Desde Pícara Magazine, igual que entiendo que estará pasando a las compañeras y a los compañeros de otros medios de comunicación, nos encontramos en este momento ante una situación compleja a la hora de informar. Por un lado, y nosotras, vamos, en particular, tenemos claro que queremos seguir aportando análisis, opinión y periodismo, sobre todo, a esta crisis del COVID-19 con perspectiva feminista, para que la gente entienda, ¿no?, qué está sucediendo y lo pueda entender desde esta perspectiva crítica y radical como es el feminismo. Pero por otro lado también estamos preocupadas porque no queremos contribuir a seguir saturando a la gente con información solo sobre el coronavirus, ¿no?, como si el mundo se hubiese paralizado y no pasarán otras cosas, ¿no?, cuando sabemos que no es así y que dentro de las casas, encima de las mujeres especialmente, nos pasan cosas no siempre buenas a diario. Entonces, la decisión que hemos tomado esta semana, que no sé si se mantendrá a lo largo del tiempo o no, es que, bueno, que lo que hemos hecho ha sido de alguna manera tratar de evitar esta saturación en nuestras lectoras, y lo que hemos hecho hoy miércoles, que siempre mandamos un boletín con todos los contenidos que publicamos en la semana, pues ha sido mandar dos boletines, ¿no? Por un lado, un Pícara de Golpe libre, de coronavirus, en el que hablamos de María Moliner, que el 30 de marzo hubiese sido su cumpleaños, o en el que Flora Riola entrevista a Lucía González Mediondo, ¿no?, que es una compañera profesora de la Universidad de Zaragoza muy crítica con los estudios de género, o otro contenido de Julia Cañero que habla de la maternidad en Andalucía, un pequeño acercamiento a la figura de Carmen de Mairena. Hablamos de dinero, hablamos de memoria de activistas en la Segunda República y en la Guerra Civil, y bueno, hacemos también un pequeño repaso a nuestra propia historia, que estamos celebrando nuestro décimo aniversario. Eso por un lado, y luego también para las que, bueno, pues sí que tienen ganas de seguir informándose sobre esta crisis del COVID-19, hemos mandado otro boletín especial en el que entrevistamos a Naya Idoyaga, que es profesora en la Universidad del País Vasco, y ella ha estudiado cómo afectan las pandemias a la salud emocional de una sociedad, y bueno, hablamos de otros casos, pero nos centramos mucho también en la situación actual, o un texto de Paula Alcaide, psicóloga, ¿no?, donde nos da algunas claves para, bueno, para pasar estos días de la mejor manera posible. Ana Fuchs, por ejemplo, denuncia cómo esta crisis del coronavirus está aumentando muchísimo el racismo. Iranchu Varela nos pide que si estamos en los balcones, ¿no?, que estemos vigilantes, pero vigilantes no a lo que hagan nuestras vecinas, sino a los abusos de poder. Publicamos también un vídeo de señora Preformer, que es nuestra influencer de Mesa Camilla, que habla de garbanzos, interseccionalidad, y bueno, por ahí siempre está flotando el coronavirus. Y publicamos también otros dos contenidos que tienen que ver un poco, bueno, pues con el miedo que nos transmiten desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras a que los gobiernos aprovechen esta situación, ¿no?, para profundizar y normalizar ante la opinión pública pues sus políticas de control social. Otro texto de Marusia López, ¿no?, que habla de cómo este confinamiento pues bueno, nos enfrenta al miedo, al privilegio, al enojo, pero también, por supuesto, a la esperanza. Y aprovecho también para contar que hemos lanzado esta semana una sección nueva que se llama Cantar las 40, que es una colaboración entre Pícara y DJ Maracas, y cada día proponemos una canción de mujeres artistas o algunas voces clásicas que nunca escuchamos lo suficiente, mujeres, boyeras, trans. Cada día DJ Maracas nos hace una propuesta y bueno, si alguien está interesada, pues puede seguir la lista en Spotify o unirse a un canal de Telegram que hemos creado para esto. Y bueno, la sección se llama Cantar las 40 y bueno, pues además de análisis queremos poner también un poco de sosiego y de música a este confinamiento. Uy, espera, que no me había subido yo el micro. Ahí teníamos a Andrea Momoito con ese plan que nos ofrecen. Y bueno, Falo, a nivel local, en Xixón, ¿qué se prepara para este finde en Xixón? Bueno, pues después del éxito tan enorme del Bermutín de la semana pasada, del domingo pasado, pues desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Xixón, pues vuelven otra vez a lanzar esa iniciativa con nuestra colaboración, y vamos a tener el domingo a la 1 otra vez, bueno, pues ese programa en directo con música y con voces de distintas personas y personajes de la ciudad, pues animando, apoyando y bueno, pues sobre todo eso, pues lanzando ese mensaje de quedarse en casa y que sirva también un poco para compartir el momento, que ya está la gente por las redes, bueno, pues organizándose para quedar, para tomar ese vermú juntos y juntas a través de las ondas y virtualmente, cada uno en su casa, pero bueno, para compartir ese momento. Personas y personajes, sí, hay de todo, hay un poco de todo, estamos ahí recogiendo estos sabios. El primer día de Hablemos en Carasa, lo dijiste como noticia bomba estrella, se pensaba mucho, que no se pensaba mucho en los niños, pero desde Carasa y desde muchos colectivos sí, y este sábado va a haber algo pensado para los niños, ¿no? Sí, también desde la propia federación pues estaban pensando en hacer algo y bueno, le dimos ahí unas vueltas y vamos también a retransmitir el sábado a las 12:30 de la mañana un festival de cuentacuentos, de cuentos de cuarentena, en el que van a participar varias contadoras y un contador. Y bueno, se va a hacer a través de sus propias redes sociales, para quien lo pueda ver a través de Facebook o de Instagram, ya está el cartel por ahí por las redes circulando, pero para quien no pueda verlo desde las redes, pues nosotros desde CRAS también lo vamos a retransmitir en directo para, bueno, pues eso, para que toda la guajería, toda la reciella pueda también disfrutar de su momento. Y también tenemos así fresquita, recién salida del horno, una cuña que, si te parece, la escuchamos antes de que presente la canción que propongo hoy. Sí. Queridos niños y niñas de Gijón, este sábado 28 de marzo a las 12:30 tenemos una actividad muy chula. Un montón de gente molona organiza el festival Cuentos de Cuarentena, podemos escucharlo en el 105 de la FM y en la web de Radio Crash. Todo el mundo está invitado. ¡No os lo perdáis! Quédate con la copla que no se te acaba. ¡Que se escapa, que se escapa! Bueno, pues ahí teníamos esa cuña que va a sonar en el 105 de la FM en Radio Crash durante toda esta semana, anunciando ese cuentacuentos que se va a retransmitir, recordemos, en las redes sociales de todos los protagonistas y nosotros con las mejores tecnologías. O sea, todo va a ser, en ningún momento va a haber algo chapucero como acercar el Instagram al micro, Falo. Está garantizado que va a ir todo por un cable perfecto, o sea, la mejor tecnología de Radio Crash, ¿eh? Desmutete. La mejor tecnología, ahora, sin duda. Ahora, sí. Es que tener 27 pestañas abiertas a la vez es un poco complicado. Sí. Y a veces se ralentiza todo esto. Decía que si tenemos que agradecer algo al coronavirus y a toda esta situación, bueno, pues es la capacidad de inventiva que estamos desarrollando y de creatividad en muchos medios y en medios como el nuestro, que tienen unos medios muy precarios y muy escasos, pero que lo que tienen es gente con muchas ganas de hacer cosas y de participar, y eso es lo que provoca que, bueno, de una u otra manera acabemos consiguiendo pues cosas como las del Bermutín del otro día, donde, bueno, pues en una emisión por Periscope pues hubo más de 6.000 personas en algún momento pues enganchándose a eso, ¿no? Sí, y estamos acumulando dinero para cuando nos jubilemos montar una radio espectacular. Sí. Sobre todo eso, mira, esa es una parte que a lo mejor la gente no conoce, pero que también está bien contar, que todo esto lo hacemos de forma altruista, de forma voluntaria, militante, y que, bueno, pues así va resultando, ¿no? Y nada, quería eso, bueno, presentaros la canción que vamos a poner, que también es una canción que ha salido hoy como novedad dentro de esas iniciativas que los y las artistas están llevando a cabo el pasado fin de semana, y este vuelve a repetirse también a través de las redes sociales. Es una iniciativa que se llama Yo me quedo en casa festival, que bueno, va a haber desde viernes, sábado y domingo, va a haber actuaciones desde las casas de mucha gente, y hoy han hecho público una canción que lleva por título Quédate en tu casa, en la que participan 16 artistas, entre las que están la Pegatina, Alba Rey de Sweet California, Álvaro Soler, Andrés de Devicio, Arnau Griso, Beli Basarte, Carlos Sadnes, Dani Fernández, David Zotero, Funambulista, Iván T. de Efecto Pasillo, María Pelae, Mr. Quilombo, Raiden, Roy Méndez, Sofía Ellar y Tato Latorre, gente de distintos palos musicales, digamos, pero bueno, que se han juntado para hacer este tema. También hay un videoclip por ahí que ya está funcionando, y nada, con ese Quédate en tu casa yo ya me despido por hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Falo. Escuchamos Yo me quedo en casa y encaramos ya la parte final de este Quédate en casa, episodio número 3, que empieza como siempre a las 8:30 de lunes a viernes en esta época de confinamiento y acaba, queríamos que acabara a las 9, pero casi siempre se nos va a ir un poco lejos. Tenemos ya ahí esperándonos a Enrique para su recomendación literaria. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y decilo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo, miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Démonos darnos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo. De las cosas malas algo bueno hay que sacar. Sácate partido y sácate luego a bailar. Vive por las ramas, ponte música por verano. Bueno, pues como decíamos, encaramos la parte final de este Quédate en casa. Y como siempre, tenemos la recomendación literaria de Enrique, que nos está escuchando. Hola, desde Cima de Villa. Muy buenas noches, Enrique. Hola, muy buenas noches, Jairo, que somos vecinos. Recuerda, buenas noches a todos. Si saco la mano por la ventana, casi te toco. Casi, casi. Sí, sí, casi un poquitín. Y aún así no podemos tocarnos. Bueno, queridos oyentes, en este especial que se está haciendo de toda esta cuarentena, os voy a recomendar un libro que se llama John Silence, investigador del oculto, del año 1908. El autor, Algernon Blackwood, perdona Gonzalo por mi acento inglés, que es realmente nefasto, que sabe todo el mundo, que son los seguidores de la cara musical, que hablo en inglés. La gente no lo está viendo en directo, pero cada vez que decimos algo en inglés, Gonzalo cae como así de la silla, se queda así como helado, sí. Que entra Arturo desde la cocina, y pero bueno, están pues indignados. Nada, así es nuestro inglés. Pues bueno, pues como iba diciendo, este libro, John Silence, investigador del oculto, es una especie de Sherlock Holmes, pero del mundo paranormal. Cada vez que hay un problema en esas típicas casas victorianas, pues él va y lo soluciona. Son cuentos, son pequeños cuentos cortos, por lo cual es muy fácil de leer. Y además, este autor, Blackwood, tiene algo en común con nosotros, que fue una gran estrella de la radio. Este hombre vivió muchísimo. Se da cuenta que murió en 1951, y pues tenía un programa de radio en el cual pues contaba pues sus historias de terror, de miedo, y aparte, bueno, sus experiencias espirituales, que era algo muy común en aquella época victoriana. Bueno, recomiendo a todos, y ya sabéis que lo podéis bajar, que hay una plataforma de ebook, Dios mío, ¿cómo se llamaba? Jairo, ¿cómo se llamaba la plataforma aquella? E-Biblio, ebook, Dios mío, ¿cómo estoy yo? Y que este libro seguro que está ahí. Si quieres activarte para confirmarlo, Sofi. Dice ok. Lo que nos estás trayendo, Enrique, son títulos que están en e-Biblio. Hombre, me figuro que sí. Este es un autor muy conocido. Bueno, conocido dentro de todas las personas que son aficionadas a la novela gótica de final del 19, pues lo conocen. Vamos, es muy, muy conocido. Bueno, entonces, bueno, lo recomiendo. Bueno, y se me olvidaba una cosa, que este una libro... Una estrella de la radio como nosotros. Claro, como nosotros. Este libro me lo recomendó mi mujer Susana, que está hablando y dice, oye, ¿por qué no recomiendas este libro yo? Pues, efectivamente. Pues mira... Fue ella, porque precisamente, este lo regalé yo a ella. Precisamente cuando dijiste especialista en lo sobrenatural, iba a mandarle yo un saludo a Susana, que es gran fan de Iker, por ejemplo, ¿no? Y del ocultismo, sí, sí. De esos programas que le gustan tanto a ella. Y luego de Harry Potter, también, que bueno. Sí, todo lo que sea fantasmas pasando. Y esas movidas le encantan. Sí, ¿no? Pues bueno, ya sabéis, nada. Os lo repito. Por ella. Tipo, John Silence, investigador del oculto. Muy buenas noches y un saludo a todos, amigos. Hasta luego. Muchas gracias, Enrique. Ahí teníamos la recomendación literaria, que vamos a tener todos los finales de programa aquí en Hablemos en Crasa. Y yo, gente, sin más, ya creo que esto toca su fin. Tengo yo pensado hoy un tema, si me dejáis, que es de Fatboy Slim, que tiene un vídeo en el que sale al final la gente como bailando, todo el mundo ahí en un supermercado, que yo me imagino que eso será como el final, ¿no?, de esta cuarentena. Espero que no en un supermercado, más en la calle, ¿no? Pero bueno, es lo que va a tocar, bailar cuando podamos salir. ¿Alguna cosa más? Gonzalo, por ejemplo, una despedida. Dile a Arturo que sí, que su programa de hoy va a sonar el 11, del 11 de enero del 2017, que se acordaba que tenía que poner ese programa que le había quedado muy bien. Ya sabéis, hoy hay Asbury Park y luego movida en la cantina. Eso, dije bacanal, eso, movida en la cantina, movida en la cantina. Imperdonable que se moviera. Pues muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a Pablo. A vosotros. A Pilar, muchas gracias a Enrique, que está con el móvil al revés y está viendo el pelo que se le cae hacia abajo. Tiene el flequillo para arriba. Sí, Enrique está como cuando le da la luna. Un segundo, solo una pequeña pecuñita. Después de esto viene bacanal musical, acordaros. Que te estamos pisando. Ah, también, sí, cierto. Claro, claro. Pues tenemos también... Nadie se libra. El último bacanal grabado sin vídeo. Y Sofía, no sé si quieres decir algo más. Nada, solo un saludo y que mañana más de Quédate en Casa. Pues eso es. Mañana nos volvemos a escuchar aquí en Radio Crash. Nos dejamos con este tema de Fatboy Slim. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.